Uruguaira etorriak utziz aberria, han eta hemen dugu gure bihotz erdia. Glorian eta bitoriak hauen izerdia, irratiti babesten dute gure herria, entzun eizue beti orain Euskal Herria. Kaixo, bueno, y acá estamos Anita, Victoria y Gloria, y también hoy con la compañía de Itziar. Hoy somos menos, como decía el compañero recién, porque después de la noche que pasamos ayer, que estuvo precioso, estuvo muy buena la actividad. Sí, entonces hubo algunas bajas y eso, pero bueno, igual somos cuatro. Itziar, viste que empezábamos con aquel verso que nos dedicó Gaby cuando estuvo acá, y queríamos que tradujeras un poco, porque la gente nosotros ya sabíamos lo que quería decir, pero la gente nos preguntaba, ¿no? A ver, ¿qué quiso decir Gaby con ese verso que nos hizo? Bueno, pues os ha hecho un verso muy bonito que viene a decir más o menos: venidos a Uruguay, dejando nuestra patria que tiene el corazón allí y acá. Y vosotras tres, Victoria, Anita y Gloria, desde la radio, tenéis siempre presente, o sea, dais las noticias de allí, teniendo presente Euskal Herria, que lo lleváis en el corazón. Bien. Y es un agradecimiento, y que sigáis con la radio dando las noticias. Muy bien. Este que era lindo. Sí, es muy bonito. Bueno, entonces queríamos comentar un poco que ayer estuvo precioso todo lo que se vivió en la Fonoplatea, ¿no? En la presentación del documental que se hizo sobre la lucha del pueblo vasco, y luego también las preguntas de la gente que demostraron que, ¿no?, el sentimiento que hay hacia todo lo vasco, y bueno, el conocimiento también, y lo que no se conocía, que se estuvo la oportunidad de preguntarlo. Tanto a los compañeros de la Brigada de Escapena, como también estaba Itziar, que habló como miembro de TERAT, que dio un poco sobre la situación de los presos y presas políticas vascas, y bueno. Sí, estuvo también la vale destacar que el documental está muy bien, y que para toda esa gente que, bueno, que no conoce mucho la realidad de Euskal Herria o no tiene clara cómo ha sido la historia, es bien concreto y bien, o sea, uno termina de entender cómo se fueron dando los procesos en Euskal Herria. O sea, es un documental que realmente vale la pena y es muy ilustrativo. Aclara mucho, todos, ¿no?, cuanto a la situación. Bueno, entonces vamos a recordar las vías para comunicarse con el programa, que ayer le decíamos a mucha gente que nos decía que escuchaba el programa y nos decía algunas cosas a tener en cuenta, y le decíamos, bueno, ustedes escriban, anímense, escriban o llamen por teléfono y nos dejan dicho, porque nos sirve muchísimo todos los que nos puedan aportar para que nosotros podamos mejorar, ¿no?, y dejar todo más claro, para que la gente entienda, porque se trata de que la gente tome conocimiento de la realidad. Entonces, el correo de voz, el 575-39-0039. Y el mail, que es orainescalerria@gmail.com. Bien. Bueno, entonces vamos a empezar un poco con las noticias del día respecto a lo semana. Que fue la semana en Euskal Herria. Y la semana comenzó con una noticia sobre la constitución del gobierno de Nafarroa, que es lo que está pendiente, ¿no? Ahora están todos de vacaciones, pero hasta que no se constituya definitivamente el gobierno de Navarra, recordamos un poco cómo es la situación de todo el pueblo vasco, que está dividido entre dos estados, el Estado español por un lado y el Estado francés por el otro. El Estado francés tiene tres territorios: Zuberoa, Lapurdi y Benafarroa. Y el Estado español tiene cuatro territorios que los tiene divididos en dos administraciones. Por un lado, la comunidad autónoma vasca, que es Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. Y por el otro lado, la comunidad foral de Navarra. Navarra, que si alguna vez fuimos Estado, fue bajo el reino de Nafarroa. Y que por eso, además, tiene una trascendencia fundamental en lo que es todo el proceso de resolución del conflicto de Euskal Herria. Y bueno, lo que tiene que ver con la constitución de este gobierno de Nafarroa empezó con un testamento político muy revelador, porque si el desarrollo del proceso postelectoral en Nafarroa no había sido suficientemente ilustrativo de la posición que mantiene el Partido Socialista Obrero Español sobre Euskal Herria, el mensaje con el que cabeza de lista del Partido Socialista de Navarra, Fernando Puras, anunció ayer su renuncia al escaño, no puede ser más clarificador. Puras situó con nitidez la estrategia del Partido Socialista Obrero Español como errónea evidenció que el partido no tiene futuro en esas coordenadas y le advirtió de la posibilidad real de una escisión. Un mensaje poderoso por sí mismo, pero que alcanza aún mayor potencialidad por venir de quien viene, el hombre elegido hace un año por Ferraz para capitanear la nave en un territorio que es cuestión de Estado de primer orden, como ha quedado de manifiesto en estas semanas. Con ello, el hasta ahora portavoz parlamentario del Partido Socialista de Nafarra señala cuál es el problema de fondo: la imposición desde Madrid a la ciudadanía navarra de un estatus político que le niegue la capacidad de tomar las decisiones sobre su futuro, y la exclusión sistemática del sector que abandera esa reivindicación para tratar de acallarla. Una imposición que el PSOE no ha tenido reparos en exponer ante todos los navarros y navarras. ¿Quién no es capaz de respetar siquiera lo que dicen sus compañeros del Partido Socialista Navarro? ¿Cómo asumirá lo que digan la mayoría de la ciudadanía navarra y la vasca? Puras dimite y avisa al PSOE de que su estrategia en Nafarroa puede conducir a la decisión. Y bien, y del día 9 nos llegan noticias de que también dimite la ejecutiva de las Juventudes Socialistas de Navarra. Los 12 miembros de la Comisión Ejecutiva de las Juventudes del Partido Socialista de Navarra han tomado esta decisión tras el veto del PSOE al acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista de Navarra, NAVAI, e Izquierda Unida. Sergio Sierra, uno de los dimisionarios de la Ejecutiva, ha explicado a Europa Press que si hubiera habido un pacto tripartito entre el Partido Socialista de Navarra, Nafarroa Bai e Izquierda Unida, no hubiéramos dimitido. Y finalmente, ayer viernes, Gara decía respecto a la constitución de gobierno de Nafarroa: Miguel Sanz no consigue la mayoría absoluta en la primera votación. El candidato a la presidencia, Miguel Sanz, no ha conseguido, como estaba previsto, la mayoría absoluta que le hacía falta para proclamarse por cuarta vez presidente del gobierno de Nafarroa. Ha recibido 24 votos a favor y 25 en contra. Y en otro ha quedado invalidado. La segunda votación se realizará mañana a las 17 horas de la tarde. Y al respecto, la izquierda abertzale pide nuevas elecciones en igualdad de condiciones. El Partido Socialista Nafarra emplaza a Sanza, recompone la deteriorada convivencia en Navarra. Nafarroa Bai asegura que la voluntad del diálogo de Sanz no es creíble. Y Erro es partidario de convocar nuevas elecciones ante la crisis política. Sí, ante todo esto, me gustó mucho un artículo de opinión que aparecía en Gara, escrito por Floren Aois, que decía: al final parió la burra, porque finalmente, y salvo sorpresas de última hora, Miguel Sanz será de nuevo el presidente de gobierno de Nafarroa. Lo ha logrado gracias a un gigantesco pucherazo que comenzó con la anulación de los derechos civiles de miles de navarras y navarros y siguió con una estafa monumental, practicada a espaldas del pueblo por una camarilla de políticos obedientes a las órdenes de Madrid. No queda ni rastro del cambio político por el que apostó la mayoría de la sociedad y hemos visto a Blanco y a Rodríguez Zapatero ejercer sin complejos de máximos líderes del Partido Socialista de Navarra. Y Puras encabezó una campaña que tenía como lema: en Navarra tú decides. Hace mucho que las decisiones importantes sobre Nafarroa se toman en Madrid, desde 1512, porque nos conquistaron por la fuerza y no hemos sido capaces de sacudirnos sus zarpas. Esto es lo que hay, y más nos vale pisar tierra. Somos cuestión de Estado y lo vamos a seguir siendo porque fuimos Estado y sienten horror ante la posibilidad de que volvamos a hacerlo. Si algo ha quedado claro estas últimas semanas es que no es posible el cambio político sin desmantelar el entramado construido desde el franquismo para imponer el modelo de Navarra foral y española. Y es que las leyes importantes que afectan a Nafarroa entran en vigor cuando las firma el rey español. Y llevamos tiempo oyendo hablar de la voluntad de los navarros, eterna coletilla usada para oponerse al proyecto de Abertzale, pero es el españolismo el que siempre ha evitado que la gente decida libremente en Nafarroa. Y ha vuelto a ocurrir, como en 1512, como en 1841, como en 1982. Con la excusa de que Navarra es clave para España, nos han dado gato por liebre, y como siempre dicen que es por nuestro bien. O sea, si hay algo que queda claro es que en este caso el Partido Socialista Obrero Español va a respetar lo que diga el pueblo navarro siempre y cuando le convenga, ¿no? Y podemos traspolarlo también el PP y también el rey Borbón. Bueno. Bien, continuando con otras noticias respecto al proceso en Euskal Herria, tenemos noticias respecto al senador italiano Mauro Bulgarelli, que ha considerado necesaria la implicación de las instituciones europeas para llegar a una solución al conflicto de Euskal Herria. A su juicio, este conflicto tiene una dimensión europea y se necesita buscar una participación activa de los países en la resolución del mismo. En Donostia, Mauro Bulgarelli acudió a la prisión de Martutene, acompañado por la letrada John Garicelaya, a visitar al maikiri Arnaldo Otegi, que permanece encarcelado allí desde el 8 de julio. El senador cree que la resolución del conflicto en Euskal Herria también debería ser una expresión de cómo se debería resolver los problemas dentro del marco de la Unión Europea a través del diálogo y la negociación. Bueno, y acá termina lo que tiene que ver en esta semana, lo más relevante que tiene que ver con la situación política de Euskal Herria, ¿no? Y ahora vamos a pasar a hablar, como hacemos siempre, de la situación de los presos y presas y refugiados políticos vascos. Y bueno, como siempre, acá tenemos una noticia que nos llega en cuanto a una nueva represión de parte de la Guardia Civil, que siguiendo la prohibición dictada por la delegación del gobierno español en Nafarroa, cargó contra centenares de etxarriarras que exigían el respeto a los derechos de los prisioneros y exiliados vascos. Esta manifestación, convocada anualmente dentro de las fiestas patronales, fue prohibida junto a otra concentración prevista para el próximo sábado, argumentando que los convocantes eran... A ver, que me comí acá. ¿Dónde estás, Anita? Que lo como que los convocantes iban a armar problemas en las fiestas. Esto era en Echarriarranas, ¿no? Bien. Denuncian en Irún la aplicación de la euroorden. Medio centenar de Irundarras. O sea, naturales de Irún. Sí, ya sé, pero no, pero vamos a aclarar. ¿Te quieres decir? Vos sabés, pero claro, la gente por ahí no sabe, hay que decirlo. Ah, es verdad. Se concentraron ayer con el fin de protestar por la aplicación de la euroorden a Iñaki Telechea, Marcos Zagarzazu y Xavier Irastorza. La protesta se llevó a cabo coincidiendo con el paso de la Euskal Gira. Los tres vecinos de Irún fueron detenidos el pasado mes de marzo en Hendaya, donde residían y trabajaban desde hacía tiempo. Tras mantenerlos presos durante los últimos 4 meses, el Estado francés dio luz verde a la aplicación de la euroorden, lo que acarreó que el viernes los tres ciudadanos vascos fueran enviados al Estado español. Desde Askatasuna se ha denunciado reiteradamente que la única base de esta petición está basada en declaraciones realizadas por Iratxe Zorzabal, que denunció brutales torturas en manos de la Guardia Civil. Cabe recordar que estas sospechas fueron compartidas incluso por el Tribunal de Pau, ya que en el año 2003 este juzgado, con la conformidad de la Fiscalía, denegó al Estado español la extradición de Zagarzazu e Irastorza. Perdón por la dificultad. Las tres irundarras se encuentran ahora en la prisión de Soto del Real a la espera de pasar mañana ante el magistrado Baltasar Garzón. Siguiendo con los presos, la Ertzaintza, que sería como la policía... Sí, autonómica, ¿no?, de la comunidad autónoma vasca. Produce momentos de tensión en el último adiós a Paco Galaga, miembro de ANV. El miembro del Comité Nacional de ANV y padre del preso político vasco Javi Galaga, Paco Galaga, falleció el pasado jueves a los 75 años y como consecuencia de una larga enfermedad. El mismo viernes por la mañana, el cuerpo de Galaga fue incinerado en Derío y a horas después tuvo lugar el funeral, en el que la actuación de la Ertzaintza, la policía, motivó momentos de tensión. Desde el movimiento Pro Amnistía denunciaron el comportamiento de la Ertzaintza en el transcurso del acto. A su juicio, ante el sufrimiento de la familia Galaga, la Ertzaintza solo demostró venganza y odio, por lo que tildó de vergonzosa la actitud de este cuerpo. Y bien, dentro también de las noticias respecto a la situación de presos y presas, nos llega también que vecinos de Sabineuba piden respeto a los derechos de presos y refugiados. Vecinos y compañeros y amigos de Sabineuba manifestaron ayer que ha sido la violencia de los estados la que ha acabado con la vida de este histórico refugiado y añadieron que el respeto a los derechos conculcados en la actualidad, como los de los presos, refugiados y todos los ciudadanos vascos, contribuirán a la resolución del conflicto político. En este contexto llamaron a participar que en el acto, en el homenaje que se celebrará el sábado día 11 a las 19 horas, o sea, hoy. Pero Del Olmo encarga a la Ertzaintza actuar contra el acto del ACUA que sería el gobierno de la comunidad autónoma vasca y lo ataca. La Audiencia Nacional, de la mano del juez Juan del Olmo, ha instado a la Ertzaintza a adoptar las medidas necesarias para evitar la presunta actividad delictiva. En el acto político convocado hoy en memoria del histórico refugiado Sabin Euba en Zornostza, el departamento no tardó en salir a la palestra para afirmar que lo cumplirá. Otro grupo de vecinos de Zornostza ha convocado para esta mañana una comparecencia para anunciar una iniciativa. El PSOE, de la mano de su portavoz en el Congreso español, Diego López Garrido, que se encontraba en Iruñea, apoyó la decisión de del Olmo, tildándola de muy decisiva y eficaz. El diputado, que mostró su alegría, aseguró que hay razones muy poderosas para prohibirlo. Además, afirmó que con este tipo de actuaciones se demuestra que las instituciones luchan implacablemente contra el terrorismo. Desde el PP, como no podía ser de otra manera, se valoró la medida como una buena noticia y se dijo al ACUA que tiene la obligación inexcusable de acatar el dictado, a palabras de María San Gil. Pariente tuya, Anita. Debe ser, seguramente. En Euskal Herria, por su parte, una de las voces discordantes ante la medida adoptada en el Tribunal Especial vino de la mano de Begoña Errazzi, presidenta de EA. Errazzi dijo no entender las ganas de enfrentar y prohibir manifestaciones que tienen en Madrid y reiteró su defensa de la libertad de expresión. Y desde Aralar también se criticó esta actuación considerándola contraria a la convivencia. La formación de Pachi Zabaleta reclamó también el derecho de familiares y amigos de rendir un último homenaje. Sí. Bueno, y así vemos un poco, ¿no?, cómo se ensañan con lo que tiene que ver con los presos, incluso con las personas que mueren, ¿no? Acá tenemos el caso del padre de un preso, de otro refugiado que murió, vuelve, se le va a rendir el último homenaje y hasta la justicia niega un último homenaje a una persona ya fallecida, ¿no? Vemos como son cosas que juegan con el sentimiento y yo lo tomo como provocaciones, ¿no? También ha pasado, me acuerdo la otra vez, que era un homenaje a Joaquín, que había quienes iban a subir a rendir ese homenaje, había algunos que estaban ilegalizados, ¿no? Personas ilegales. Entonces, claro, el acto se volvía de tensión porque, bueno, podía llegar la policía y reprimir. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver ahora con el próximo 15 de agosto, que es la conmemoración de la batalla de Orreaga. Antes es el 14 de agosto, el Día de los Mártires Estudiantiles. Y se conmemorará aquella batalla histórica que libraron nuestros antepasados vascones en los picos de Ibañeta, en defensa de sus tierras y dignidad contra los francos del ejército invasor de Carlomagno. No hay que dejar en el olvido estos hechos para que sirvan de ejemplo a esta y futuras generaciones, el modelo de comportamiento de aquellos bravos vascones que amaban y defendían su patria, Vasconia, Navarra, Euskal Herria. A tal efecto, la Asociación Cultural Etxebarrengoa de Aezkoa ha anunciado unos actos para este día: Mendimarcha, Bersolaris, Gaiteros, Chalapartaris, etc. Animando a la asistencia a este recordatorio fiesta y como homenaje a aquellos nafartarras, un amigo acá, Bengoechea, le dedica unas líneas de la balada de Arturo Campión, donde dice que es la medianoche y Carlomagno no puede dormir. Junto a él, Roldán está preparando su espada. Y el arzobispo Turpín, mientras tanto, reza a la Santa Madre de Dios. Y dice, ¿qué rumor es ese que rompe el silencio de la noche?, pregunta Carlomagno. Son las hojas del Irati, el bosque más grande que el mar, que se mueven con el viento, le responden. Parece el grito de la muerte. Mi corazón se comprime. La noche está sin luna y sin estrellas. Brillan hogueras en medio de los montes. Los francos duermen en Arutzberri. ¿Qué rumor es ese? Es el torrente de la montaña, es el balido de los rebaños. Parece un gemido. Así es, contesta Roldán. Esta tierra llora cuando se acuerda de nosotros. Carlomagno no puede conciliar el sueño. Las hachas y dardos de los vascones brillan entre los robles de Ibañeta. Señor, le susurra el arzobispo Turpín, rezad conmigo. Ese estruendo es el canto de guerra de Vasconia y hoy es el último día de nuestra gloria. El sol brilla en las montañas. Carlomagno vencido huye con su capa colorada y su birrete de plumas negras. Los niños y las mujeres bailan en Ibañeta. Ya no hay extranjeros en Vasconia y hasta el cielo sube el irrinche de los vascones. Esperemos que se vuelva a repetir y que los extranjeros liberen a Vasconia, dejen libre a Vasconia. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco con Itziar, que ya el programa pasado nos había prometido darnos un panorama general de la situación de la mujer en Euskal Herria, del ese matriarcado que algunos malinterpretamos, y bueno, a ver, Itziar. Bueno, pues retomando un poco lo que comenté la vez pasada, siguiendo al hilo de lo que dije, pues bueno, un hecho claro del que hemos de partir es que la vía pública ha sido siempre el ámbito privilegiado para la investigación histórica, debido a que tanto los protagonistas de ella así como sus historiadores eran hombres. Por esto, en el terreno de la historia de la mujer es la de explicar su presencia en la historia. Para empezar a acercarse mediante la imagen a esos finales del siglo XIX, en la que comenzaban a quebrarse viejos mitos, a romperse las estabilidades tan idealizadas por muchos, nada mejor que centrarse en lo que se puede considerar el núcleo del mundo tradicional vasco, el caserío, la vivienda rural, es el hogar de la familia tradicional vasca. Y en ella se concentran las esencias de aquello que, por estar amenazado por la industrialización y la inmigración, el caserío cobija a la familia, como decimos, que es el núcleo de esta sociedad, una familia en la que cada uno asume un papel muy determinado, donde nada queda para la improvisación, y la mujer, por tanto, encarna una serie de esencias perfectamente apreciables a través de la imagen. En una mirada retrospectiva hacia las esencias culturales vascas, más remotas y profundas, entramos en una mitología que precisamente se ha conservado muy viva en este ámbito geográfico y cultural. Un mundo en que esa imagen de la mujer no coincide para nada con los roles que ha desempeñado en la realidad. La mitología vasca, en la que hunde sus raíces ancestrales, toda esta sociedad durante siglos, nos ofrece una imagen de lo femenino bien diferente a lo que es la realidad en el mundo tradicional del caserío. Una mujer poderosa, malvada en ocasiones, que perfectamente es insertable en lo que hoy se considera una invención mítica más. La mitología vasca nos ofrece todo un repertorio de figuras femeninas que connotan poder. Pero en definitiva, la idea en la que fundamentalmente hay que insistir es en la conjugación de la cultura vasca a lo largo de los siglos. Realizará de estos mundos tan opuestos, en lo matriarcal, con el poder de lo femenino y que solo tiene representación en lo legendario y en lo de patriarcal, que sí ha gozado de expresión real más allá de la mitología. A este respecto, se ha afirmado que el matriarcado simplemente es una elaboración de la fantasía masculina, que representaba una mujer madre, en un pasado remoto, investida de poder sobre el hombre. No obstante, hay una función, como decíamos más arriba, fundamental para la mujer en la sociedad, la reproducción y, en definitiva, la salvaguarda de la raza. Queda también representado mediante la imagen la memoria de lo que fue el patriarcado nacional, el carácter viril y guerrero del hombre, en contraste con la blancura de las telas y la actitud femeninas. Y esto era un poco un resumen histórico, ¿no? Sí. Un resumen de el lugar de la mujer, ¿no? Y ahora, más actualmente, contanos en este trabajito que hiciste. A lo largo del siglo XX ha asistido a varios procesos de cambio que bien podríamos calificar de radicales, teniendo en cuenta la magnitud de las transformaciones operadas a nivel político, económico, social, cultural o mental. Y uno de ellos, sin duda, es el de la liberación de la mujer, proceso que evidentemente no está ni mucho menos acabado, pero en el que se han dado pasos de gigante. En definitiva, en un mundo de valores tradicionales como el que hemos descrito, sigue vivo el diálogo entre tradición y modernidad. Hoy en día, la palabra de las mujeres en la resolución del conflicto. El Bilgune feminista de Euskal Herria nació en 2002 como consecuencia de unos encuentros realizados en Leiza, en 2001. Allí, además de hacer un diagnóstico de la situación de la mujer vasca, se dibujó la necesidad de una nueva organización que empujara a mejorar las condiciones de vida de las mujeres, concienciarlas y obligarlas a los agentes de todos los ámbitos a analizar con perspectiva de género objetivos que luego pasarían a ser los objetivos principales del Bilgune feminista. En 2003 dimos los primeros pasos para hacer un plan estratégico feminista para Euskal Herria. En el 2005 se pone más atención a la realidad. En estos encuentros queremos sacar las ideas respecto a la participación de la mujer en el proceso que se puede dar de resolución del conflicto que ha habido históricamente en Euskal Herria. Las mujeres en general tenemos el derecho político de tomar parte en cualquier ámbito formalmente asegurado desde el momento en que somos parte activa de esta sociedad. Pero la presión estructural que vivimos como consecuencia del sistema patriarcal nos ha empujado a la invisibilidad en la sociedad. El uso práctico del derecho a participar muchas veces está condicionado por las decisiones que tomamos en nuestra vida privada. Aunque podemos identificar los límites de la participación en todos los ámbitos, el origen se basa en un factor muy importante: las responsabilidades que históricamente se nos atribuyen en el ámbito privado han limitado nuestra presencia en los foros de debate o lugares de decisión en el ámbito público, siendo esta situación tomada como natural. Son los hombres los que forman la escena pública, política y mediática, salvo excepciones. Asimismo, las mujeres no podemos estar esperando a que otros nos aseguren nuestra participación. Es nuestra responsabilidad, en la medida que somos feministas, que los derechos sean cumplidos y se usen tomando parte. Esto es, que la mujer se identifique como sujeto político, dibujando medidas de apoyo e identificando los medios que nos sean adecuados. Participemos las mujeres en el ámbito público. Tenemos dos ámbitos para analizar y tomar en cuenta. Por un lado, estaría la falta de concienciación que tenemos las mujeres y el vértigo que nos da tomar parte en cualquier terreno. Desde las instituciones y sitios de poder han hecho una campaña con que tenemos las mismas oportunidades, con la excusa de la inserción en el mercado laboral, y tanto nosotras como la sociedad nos lo hemos creído, desactivando nuestros pensamientos e ideas sobre nuestros derechos. Además, la educación heterosexista que recibimos no nos prepara, al contrario que a los hombres, para estar y movernos ante la gente. Lo nuestro sigue siendo la asertividad y la capacidad para conectar emociones. Por otro lado, los agentes que andan trabajando en estos momentos en un montón de espacios no ven necesidad de cambio en las formas de trabajo. La necesidad de impulsar el protagonismo y la participación de la mujer sigue siendo un objeto de segundo orden todavía. Carta de los Derechos de las Mujeres en Euskal Herria. Hace ya 3 décadas que el movimiento feminista organizado de este país viene haciendo un cuestionamiento de la realidad patriarcal, por ser problemática, injusta e ilegítima para las mujeres, buscando las causas que la posibilitan y articulando propuestas alternativas que permitan un cambio de sociedad mejor para todos y todas. No ha sido un camino libre de obstáculos, pero hoy podemos considerar que desde un punto de vista formal la igualdad es un hecho. Hemos conquistado derechos legales y el control de nuestra fertilidad, alcanzando la educación superior, ocupado oficios y profesiones y derribando antiguas creencias en cuanto a nuestra función social. Entonces, ¿por qué, a pesar de las múltiples declaraciones, leyes y planes, persisten las situaciones de violencia sexista, discriminación, opresión e invisibilidad? Y teniendo en cuenta que estamos repartidas en 2 estados y 3 administraciones, se han escrito diferentes leyes. Nosotras pensamos que realmente no hay voluntad ni verdadero interés en modificar la adjudicación jerarquizada de los espacios sociales según el género, y que para acabar con esto hacen falta cambios de actitudes de la sociedad en general, y de los hombres en particular, que deben plantearse la renuncia de los privilegios que tienen en función de su sexo. Ellos nacen con los derechos y nosotras tenemos que pelearlos. Y vamos a conseguirlo. Las mujeres que vivimos en Euskal Herria queremos tener nuestra propia Carta de Derechos que refleje la situación que vivimos en este pueblo. Hoy en día defina nuestros deseos, porque el patriarcado es el mismo en todo el mundo, pero presenta distintas caras según la realidad social y política en la que actúe. Sí, entonces vamos viendo que la situación de la mujer en Euskal Herria, a pesar de que esa imagen que tenemos del matriarcado y todo eso, no escapa a la mujer, a la situación de la mujer en el mundo, ¿no? Esta Carta de Derechos de las Mujeres en Euskal Herria, que ha sido, salió a través del Bilgune Feminista, ¿no? Por lo que tú venías diciendo, refleja un poco la situación y la lucha de la mujer por tratar de ganar el camino. Creo que sí, sería bueno analizarlo un poco más en profundidad. No sé qué vas a estar haciendo el sábado que viene, Itziar. Pues no sé, porque tengo previsto ir a Buenos Aires a visitar a unos amigos que están allí, pero no sé si iré entre semana o agarro el fin de semana. Bueno. Intentaré estar aquí, pero No sé, lo demás dejo el material y vosotras lo analizáis. Luego podremos ir trabajando con sí, él. Sí, sí. Sí, pero si estás, nos gustaría que, bueno, que y lo discutimos un poquito más con un poco sí. más de tiempo. Bueno, queremos decir que Itziar además es miembro de CHEDRAT, y que es la asociación que reúne a los familiares de los presos y los refugiados, presos y presas y refugiados y refugiadas políticas vascos, y que es miembro electo por Acción Nacionalista Vasca en su pueblo, donde no puede ejercer porque la lista de Acción Nacionalista Vasca estuvo ilegal. En algunos pueblos sí, en otros no, pero en el pueblo de Nelgoibar precisamente sí. Bueno, decirles bien, que... Yo quiero recordar que el correo de voz es, cambió el número, y es 575-0042. Muy bien, Victoria. Qué atenta, muy, ¿no? Muy atenta lo tuyo. Bueno, y ahora con todo esto de los presos, que ayer estuvimos juntando firmas durante el acto en la Fonoplatea, estuvimos juntando firmas para, particularmente para algunos presos políticos y presas políticas vascas que nos son familiares porque han convivido durante mucho tiempo con nosotros, como son Agurtzana Delgado Iriondo, que participaron en los sucesos del filtro de aquel 24 de agosto del 94. Agurtzana Delgado Iriondo en aquel momento era la portavoz que fue expulsada de nuestro país, argumentando el gobierno de la época que había incitado a la violencia cuando no fue así, ¿no? Lo que pasa es que como habló en euskera en primera instancia, bueno, fue la excusa que inventó el gobierno para echarla. Ella ahora está presa luego de haber cumplido condena en el Estado francés, ahora está presa en el Estado español, y estuvimos juntando firmas ayer para acercarle mensajes de la gente de acá, que la recuerda mucho, para acercarle a ella a donde está detenida. Y también para Miquel Ibáñez, que es otro que fue extraditado, en uno de esos tres extraditados durante el filtro, y lo juzgaron, quedó libre, volvió para acá, estuvo viviendo durante muchos años en Uruguay y ahora viajaba con documentación todo en regla normal, fue detenido en Francia y está pedido en extradición nuevamente. Entonces también para él juntamos mensajes de la gente que lo recuerda mucho, y para Arnaldo Tegui y también para Iñaki de Juana Chaos. Y también simbólicamente para un otro preso más, uno de esos 700, ¿no? Bueno, ahora, luego de las 13:30, nos están avisando los compañeros, se va a repetir lo de anoche en la Fonoplatea, o sea que para quienes no hayan podido escucharlo y quieran estar un poco al tanto de todo lo que vivimos ayer, que fueron unos momentos espectaculares, bueno, podemos volverlo a revivir. Así que invitamos a toda la gente que está escuchando desde acá y desde el exterior, porque sabemos que nos escuchan de afuera del Uruguay también, en Euskal Herria, en Argentina, en Chile, y bueno, y los uruguayos que andan por el mundo, les decimos que lo de ayer vale la pena volver a revivirlo. Sí, sí. Igual podemos hacer una nueva instancia también. Y agradecemos a la gente de la radio que nos apoyó siempre en todo y bueno, que ayer estuvo ahí al frente con todo, ¿no? Sí. Vamos a escuchar un tema, Itziar, de Amnistía Endema. Amnistía Endema, que bueno, viene a reivindicar una y otra vez la amnistía para todos los presos y refugiados políticos vascos. Una canción preciosa. De Angie Duvalde, ¿no? Sí, creo que sí. Bien. Y bueno, ya nos vamos. Y ya nos vamos y nos despedimos hasta el próximo sábado, 12:30 a 13 horas. Osasuna Tascatasuna. Osasuna Tascatasuna, ¿qué? ¿Y la canción? La traducción de es de amnistía. El sábado que viene te la digo. No, pero es un pedido de amnistía, ¿no? Una es un pedido de amnistía para los presos. Sí. Más en general. Sí. Bueno, luego después de la canción podemos traducirla. Nos despedimos ya hasta el próximo sábado y de 12:30 a 13 horas. Así que Osasuna, Tascatasuna, amnistía. Muchas gracias por la invitación. Agur. Euskal Presoak Etxera. Agur. Amnistiaren alde, zigortuen alde, gu ere haiekin bat zigorpean gaude. Ez dugu izaterik aske haiegabe, haiekin askatuko baigara gu ere. Ez dugu izaterik aske haiegabe, haiekin askatuko baigara gu ere. Amnistiaren dema, garaipen edo I'm amnistiaren temak bakea du izan eta askatasuna oinarrizko indar herri dena abian ego eta ipar gaur borroka duguta garaipen abian herri dena abian ego eta ipar gaur borroka duguta garaipen abian amnistiaren dema garaipen eguna lortzen ari Ziurraiek ez dute etxiko Ez ditugu guk ere horrela utziko Denak noiz baite txean zutik eta tinko Egon ziur lortuko dugula betiko Denak noiz baite txean zutik eta tinko Egon ziur lortuko dugula betiko Amnistiaren dema Yeah.